Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Aquí, miren, recibiéndolos el día de hoy con esta bella música del saxofón de Miguel Pérez Rivera. Va a ser un programa muy, muy grato, pues de muchas sutilezas en cuanto a la gastronomía, la música, porque nos visitan hoy, aparte de Miguel Pérez, nuestro saxofonista, pues los fundadores, nuestros amigos fundadores de Osbrand Cafetería, que seguramente ya la tienen súper ubicada aquí en el centro de Amecameca. Ellos son Brian Olivares y Osmani Vázquez. Bueno, están aquí, buenas tardes. Yo puedo hablar del proyecto, platicarles en cuanto a mi experiencia como visitante de Osbrand, pero preferiría que ellos nos comenten al día de hoy. Osmani y Brian, buenas tardes, bienvenidos a Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues primero que nada queremos agradecerte por hacernos esta gran invitación para el grupo Osbrand. De verdad es un verdadero placer estar con todos ustedes el día de hoy, y a todos los que nos están escuchando queremos agradecerles por estar presentes. Y pues de verdad, créeme que para nosotros ha sido una gran satisfacción el estar aquí con ustedes. Chef Osmani, yo como Brian, el fundador de Osbrand, de verdad, para nosotros es todo un placer estar aquí con ustedes. Pues Chef Osmani, ¿quiere empezar con algunas palabras? Sí, me gustaría, antes que entremos ya hacia el calor del fuego de Osbrand y de aquí nuestro músico que toca ahí también, nos iremos poniendo a detalle de Miguel. Ahora sí que personalidades interesantes, talentos aquí de la zona, tanto de la música como de la gastronomía, pues como emprendedor, gestor de estos proyectos que puedes enlazar a los talentos, a los jóvenes sobre todo, en un proyecto pues que disfrutamos todos, ¿verdad? Nos irán diciendo, porque Osbrand, quiero comentarles que uno de sus cualidades es justamente ellos, al margen de lo que nos podemos degustar allí en la cafetería, su principal punto es la esencia del café. Es correcto, nosotros nos basamos en dar, bueno, en la cafetería como tal, nosotros la basamos en experiencias para nuestros clientes, y sobre todo elevamos toda la esencia del café a una experiencia Osbrand. ¿Eso qué quiere decir? Que la experiencia Osbrand no solo se basa en los platillos, no solo se basa en un café, se basa en también el servicio al cliente, que te sientas bien recibido. Nosotros nos basamos desde la arquitectura, que fue totalmente seleccionada, los uniformes de nuestros trabajadores y todas las instalaciones, desde la música y todos los aspectos. Ya te había comentado anteriormente que habíamos hecho una cata especial para seleccionar el café que era destinado para nuestra cafetería, porque no tenemos un café cualquiera, tenemos un café que fue seleccionado con los más altos estándares de calidad. Entonces, Osbrand lo que ofrece son experiencias, una experiencia en donde tú te sientas bien, te sientas glamuroso, te sientas con una calidad sofisticada, pero a un costo accesible. También déjame mencionarte que nosotros nos basamos en la accesibilidad también con las personas. Todos nuestros trabajadores tenemos, bueno, somos un grupo todavía pequeño, pensamos crecer en grande. Entonces, tenemos diversidad de edades, tenemos una personita en cocina, pues ya tiene 52 años, imagínate, y convive con un chef que tiene 22 años. Entonces, ahí ya vemos diversidad, también contamos con otra personita también, tiene 19 años. Miguel, muchísimas gracias. Te agradecemos porque eres ya parte del equipo Osbrand. Tú eres el que lleva todo el ritmo de la música con nosotros y créeme que estamos muy encantados de tenerte con nosotros. Créeme que lo que se basa Osbrand es creando diversidad. No vamos a basarnos en discriminación. Nosotros lo que queremos es que todo el mundo se sienta confiado, se sienta bien en nuestra cafetería, desde nuestros empleados hasta nuestros comensales. Entonces, lo que nosotros hacemos es dar una buena experiencia al cliente, capacitamos a todo nuestro personal y creemos que vamos a crecer y llegar muy lejos. Claro, es importante lo que comentas, al margen de que pues degustamos todo lo que ustedes como cultura gastronómica ofrecen, como cultura de infusiones, que es el café, una bebida ancestral. Y pues bueno, aquí breve para continuar en el siguiente bloque, pero no sin antes irnos a escuchar a Osmani, un joven chef, 22 años, ya con una también experiencia, al igual que Miguel, que estaremos platicando con cada uno de ellos. Breve, antes de irnos al siguiente corte, Osmani, pues ¿cómo llegas a Osbrand? ¿Cómo llegas a la gastronomía? ¿Cómo decides la profesión de chef? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, primero que nada, quiero agradecer igual esta gran oportunidad que nos están brindando. De igual forma, pues llegamos a un proyecto lleno de experiencias, a un proyecto donde nace este proyecto que nos da un nuevo camino para que nosotros podamos desarrollar nuestras habilidades, nuestro talento y más que nada, pues lograr y dar satisfacción a la gente. Claro, compartir este sueño, como comentaba Brian, y quiero decirles la razón por la que están ellos también aquí al margen de todas sus habilidades, talentos, es porque están compartiendo un debut paralelo, tanto Miguel Ángel como el concepto Osbrand con Brian y con Osmani. Sí. Complicado el nombre, pero me lo voy a aprender. Y entonces, pues quisimos también nosotros en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, dar una oportunidad a estos proyectos de emprendedores y culturales que vemos que día con día están creciendo en la zona, pero que están ofertando realmente lo que dice Brian, otras sensaciones, otras experiencias culturales, ¿no? Y de esto, pues, vamos a continuar hablando a detalle en el siguiente bloque. No se vayan, por favor. Estamos aquí con Osbrand y regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. De la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Regresamos al sendero de la luna. Bravo, es Miguel Pérez Rivera. Gracias. Aquí acompañando y debutando en paralelo con el concepto Osbrand. Ya lo dijo Brian, ya eres parte del equipo, ¿no? Gracias, gracias. Con futuras presentaciones, agenda, ¿no? Pues ya todo un artista, oye, trabajando. Platícanos cómo inicias la música, por qué el saxofón. ¿Y cómo llegas con Brian y Osmani? Que le digo, muy, muy contento, la verdad, de estar con todos ustedes y con los que nos escuchan. Es una oportunidad de oro el estar con personas tan, tan talentosas y capaces de llevar nuestros talentos a tantos lugares. Y pues bueno, antes de que se me pase, un agradecer a Dios por darnos la oportunidad, por estar aquí con ustedes, a todo el apoyo de mi familia que ahorita está con nosotros, a mis tíos, a toda la familia Pérez Rivera, Rosales, Melgarejo, Rivera González, que pues han sido parte de mi historia y me han encaminado a lo que soy ahora. Y pues bueno, aquí en la cabina está un gran músico conmigo. Mi papá, Gelacio, está conmigo y pues él ha sido el que me ha encaminado, más bien me ha brindado la oportunidad de conocer la música. Desde chico he estado inmerso en este mundo, eventos aquí, eventos allá, desde niño. Entonces, pues me he ido desenvolviendo, creo yo, de la mejor manera y... El punto es ir mejorando cada día, ¿no? Empecé con la flauta dulce. Para los niños que nos escuchan, si es que su hijo está tocando la flauta, ya sea Martinillo o el himno a la alegría, los niños de la primaria, ese puede ser el inicio de una muy bonita historia. Después llegué a la secundaria con una ilusión, escuché el timbre del saxofón y me enamoré, y pues hoy en día estoy estudiando la carrera de lenguas extranjeras. Un saludo para mis amigos de Texcoco y alrededores, claro. Al mismo tiempo, pues en la prepa estuve de manera autónoma aprendiendo. Saludo también para mis amigos de aquí de UAM Amecameca. Y pues nada, considero que el punto es tratar de mejorar cada día y prepararse, porque cuando la oportunidad y la constancia se juntan, se pueden crear cosas maravillosas. Y ahora estoy también en la Escuela de Bellas Artes de Ixtapaluca. Estamos estudiando la carrera en técnico. También saludos para mis compañeros de allá. Y pues es como un río que no sabes por dónde te va a llevar, pero en donde quiera que estés debes de dar lo mejor. Y una tarde me dijeron que tenía que ir a tocar a una inauguración de Cafetería Osbrand, y yo creo que hicimos un match muy, muy, muy importante, que pues ahora estamos aquí. Muy agradecido, Brian, por la oportunidad. Gracias también a Radio La Voladora, que pues nos está brindando la oportunidad de estar compartiendo parte de cultura, de talento, y pues nada, muy contento de estar aquí. Pues sí, vecino de Chalco, es importante decir también, tanto Brian como Osmani también somos vecinos aquí en el oriente del Estado de México, donde a veces los medios dicen que suceden cosas terribles, pero pues yo pienso que suceden cosas muy gratas como el día de hoy, como estos proyectos que los reúnen. Y bueno, ya vimos que Miguel tiene un club de muy grande, porque saludos a todo el Estado de México, saludos al país, al planeta. Gracias. Y es muy grato porque, pues al margen de compartir tu sonido, el sonido Pérez Rivera, gracias, ¿verdad? Pues es grato también que alguien que se dedica a la creatividad, como él dice ya desde familiar, desde tu padre, ¿no? Muy bueno, me parece excelente, le das gracias a tu familia, saber romper ese paradigma que los artistas viven solos, tristes, sin familia, etcétera, ¿verdad? Y por ahí entre colegas decimos, así como la UNESCO dice que los niños tienen derecho a un hogar, pues yo creo que ya es momento, ¿no?, de romper ese paradigma, y los artistas, los creadores, también tienen derecho a una vida feliz, un hogar, una familia, y compartir el talento. Y el día de hoy, pues bueno, en este espacio abierto, Brian, Osmani, yo les puedo decir, es maravillas de Osbran, me encanta que tengan ustedes ese concepto de tratar bien a la gente que llega al lugar de ustedes, como dices, con cordialidad, ofreciéndoles elegancia, ¿no? Porque también pensamos que, bueno, ir a comer, a veces lo hacemos a un lugar y esperamos una cordialidad que a veces no tenemos, ¿verdad? Y como que la comida ya no hace buena digestión, sí, la degustación no es la misma. Y acá me agrada que ustedes cuidan mucho esos detalles. Es correcto, la verdad, Nosbrand, cuidamos los detalles desde el más mínimo, pero sobre todo la calidad y el servicio al cliente, creo que nos basamos en ello. Yo tengo una amplia experiencia también, trabajo para una de las aerolíneas más importantes en México, entonces pues tuve una capacitación premium en donde nos dan esa atención al cliente que todo mundo merece, todos pagamos por ello. Entonces en Nosbrand todas las personas son bien recibidas, todo por mínimo que sea, se va a atender, así vayas por un vaso de agua, se te va a atender con calidad premium. La dirección de Osbrand es que tengas una calidad alta a un costo accesible. Esto les hago una invitación a todas los pueblos cercanos a nosotros, que vengan y nos conozcan, que de verdad es una buena imagen la que tenemos. Sí impone quizás a lo mejor los colores, el logotipo que tenemos, pero créanme que de verdad es muy accesible, estamos dentro de los parámetros de otras cafeterías, pero ¿qué creen? Que nosotros nos diferencia la atención al cliente. Ya lo has vivido. Tenemos a nuestra compañera Dulce, que es la encargada embajadora de servicios. Y le decimos embajadora porque ella tiene un cargo todavía superior. Ella podríamos llamar también mesera o cosas así, pero no, para nosotros tiene un valor todavía mayor en el que ella se desempeña, y de verdad lo hemos visto. Dulce desempeña de una forma increíble, hace sentir a las personas que sean bienvenidas, que se sientan como en casa y que de verdad hagan valer su dinero, que de verdad sepan lo que están pagando, y en Osbrand en eso nos estamos dedicando y eso es nuestro enfoque, que de verdad tú te sientas en otro nivel, que te sientas en un restaurante de alto nivel, pero a un costo muy accesible, para que todos podamos vivir esa gran experiencia. Yo lo he vivido en ciertos lugares, en diferentes países, y diferentes continentes, pero pues obviamente a un costo muy elevado, ¿no? Eso me ha agradado mucho de ti, Brian, de Osmani y ahora también de Miguel. El que ustedes con la labor, con la actitud, ahora ya dicen ustedes somos equipo y lo ofrecen, pero ofrecen, sí, la calidad, ofrecen pues el trato cordial. Yo la calidad premium la entiendo como la calidad humana a, claro, quienes llegamos ahí. y sobre todo abren horizonte, porque sabemos que eres un gran viajero y de ahí que podamos degustar ese delicioso café de diferentes países, que, claro, que creo que eso identifica muy bien a tu lugar. Sí, ya que contamos ahí con una barra internacional, y quiero traer yo un poco de sabor de todos los países para que todos aquí podamos obtener un pequeño Francia, un pequeño Madrid, un pequeño Tokio, y que lo sientan y lo vivan directamente aquí en Amecameca. Claro, a eso me refiero cuando tú compartes ese horizonte. Podrías no hacerlo. No. Podría Miguel no tocar y seguir, ¿no? Osmani igual puede hacer con sus cosas y de manera individual, sus inventos ahí gastronómicos, etcétera. Claro, cada quien en su laboratorio. Aquí lo interesante es que creo que sí es importante abrir horizonte. A lo mejor alguien dirá, bueno, pues es una cafetería, vas y te tomas un café. Sí, pero nos dan ustedes esa oportunidad a los locales. Sí, claro. A los que diario caminamos y pues queremos pasar la tarde lluviosa disfrutando la música, una infusión deliciosa, antigua, como es el café, y pensar en el presupuesto de los locales, ¿no? Hemos encontrado muchos espacios en donde, pues dicen, es que mis costos son para el turista. Okay. El turista que viene cada 8 días, o el turista que viene un día porque pasó por aquí de otro país. Y esto, pues, desde mi punto de vista, pues, puede suceder como en otros estados, ¿no? Que realmente tienen un turismo fuerte, que no lo tenemos acá, pero que la economía se vuelve para quien puede pagar, o costear de fuera. Claro. No los que vivimos aquí diario, que merecemos calidad. Como tú dices, la invitación está a los pueblos, municipios, sí, pero no por ser pueblos no merecemos un trato, sí, claro, digno. No. De hecho, el objetivo de Osbran es, nos basamos nosotros en los locales, hizo ahí un estudio de atención a quién va a ir dirigido nuestro objetivo, y va hacia los locales. Nosotros no nos basamos totalmente al turismo, nos basamos tal cual a nuestros comensales cercanos, y créeme que hemos tenido muy buena respuesta. Ya tenemos muchas personas locales que nos visitan día con día. Tú eres una de las personas que nos visita muy seguido, y de hecho eres nuestra cliente frecuente y nuestra cliente estrella, porque de verdad creemos que los locales merecemos este tipo de calidad, y si yo puedo dar esa oportunidad a que las personas conozcan un poquito de fuera, lo voy a seguir haciendo y voy a seguir apoyando. Desde que encontré a Miguel también, fue una oportunidad que dije, vamos a trabajar en conjunto, y yo desde que dije lo contacté, dije, vamos a crecer juntos. Aquí gracias, el objetivo gracias. Es que todos crezcamos juntos. Desde que yo conocí al Chef Osmani también, desde ese momento que yo lo conocí, dije, tengo un objetivo contigo, y es hacer crecer tu nombre, es hacer que crecer el nombre de Chef Osmani crezca una talla, por lo menos ahorita ya en Amecameca, ya muchas personas lo conocen, entonces después vamos a seguir creciendo y después va a ser nacional, y si se puede en algún momento, pues que sea internacional. Yo igual, como lo comentaba aquí a Miguel, su sueño es en algún momento estar en París. Digo, si yo tengo la posibilidad y podemos apoyarte, en algún momento vas a estar en París compartiendo tu música. Claro, tú eres internacional, Brian. Sí. Y por eso a mí me agrada que compartas ese horizonte. Y algo bien importante, ¿no? Al margen de todo esto, tú dices, Osbran apuesta por el talento local, por el empleo digno y por el fomento de un ambiente laboral diverso, respetuoso y profesional. Eso es parte de la calidad premium. Sí. Y bueno, Osmani no se queda atrás. Osmani, platícanos, por favor, porque no te vas a quedar viéndonos en esta conversación. No, claro que no. Pues sí, más que nada es brindarles una experiencia donde los platillos resalten, donde los platillos tengan ese sabor auténtico, la combinación de las preparaciones, de los las preparaciones que vayan equilibradas, que tengan un sabor único, diferente al resto. Sí, y que son, la verdad, bastante amables en el estómago, en la digestión. Bueno, las hogazas que ustedes producen también. importante. Vivimos en un lugar donde hay mucha panadería por tradición. Eso es delicioso, probar de todos tipos, estilos, sabores. Y bueno, la hogaza que ustedes preparan artesanal, platícanos un poco sobre eso. Claro, mira, pues ya ha probado usted nuestro pan artesanal, que es a base de masa madre, es literalmente pues una fermentación y que más que nada aporta ese sabor a a lácteos, a ese sabor cítricos. Entonces es algo diferente a lo común, a un pan, no sé, normal, tradicional, algo que se puede combinar con diferentes productos, con diferentes ingredientes. Entonces lo podemos utilizar en cualquier preparación. Claro. Osman, ¿y tú dónde te formaste como chef? También, digo, luego las abuelitas y las mamás cocinan muy bien. A mí no se me dio eso. Claro. Por eso claro, me encanta ir y buscar y degustar, ¿no? Con quien sí lo sabe hacer. Sí, mira, mi interés por la cocina nace desde mi niñez. Ahí, pues, siempre la curiosidad de el saber para qué servía cada especie, cada ingrediente, no sé, igual los utensilios, cómo se utilizaban. Por ejemplo, yo me acuerdo mi abuelita cómo molía en el metate. Entonces, desde ahí nace mi interés, desde ahí me nace estudiar y aprender más por la gastronomía. Entonces, pues tuve la gran oportunidad, gracias a mis papás, para estudiar la licenciatura en gastronomía aquí en UNITEC. Entonces, tengo la licenciatura y próximamente estamos con una maestría. Ah, excelente. No, pues sí, hay que estar atentos de Osbran, que, bueno, ahorita después de escuchar a Miguel, nos van a decir por qué se llama Osbran. Por favor, sí, que a mí me ha costado trabajo aprendérmelo, pero ya cada día menos. Vamos con Miguel, que nos va, pues nos estás acompañando en esta conversación, pues con tus tonos, tu sonido, y estamos aquí para escucharte, Miguel. Gracias, gracias. La segunda que interpreté, la segunda pieza se lleva por título La Vie en Rose. Y bueno, es muy, ahorita con toda esta plática estoy muy emocionado, la verdad. Y es coincide muy bien porque la gastronomía y la música te pueden transportar a lugares de todo el mundo. Entonces, esta canción justamente fue, bueno, su autor es Edith Piaf, y estaban en una cafetería igual. Entonces, se me hizo muy curioso cuando me enteré de esto porque estaba con su amiga, estaba triste, estaba desconsolada y con una taza de café, una pluma y una nota sacó una de las canciones más emblemáticas de París, Francia. Entonces, es lo bonito de la música. También me lo mencionaban muchos profesores que la música no solo es sonidos y silencios, sino también es una oportunidad para estar en otro lugar, en alma, en mente, dejándote guiar por la buena música. Y pues no sé, nos vamos con otra pieza de Álvaro Carrillo. Esto es Sabor a mí para todos los que nos escuchan. Y dice así. Thank you. Pues qué bonito, qué bello. De Osbrand para el mundo, en la interpretación de Miguel Pérez Rivera. Gracias, sabor a mí. Y pues bueno, ¿dónde nace la palabra Osbrand, el logo? Platíquenos, porque también eso es parte de un proceso creativo en un proyecto cultural, emprendedor, gastronómico. Claro. Bueno, no sé si quiera que comience yo, Chef Osmani. Claro, adelante. Ok. Mira, pues el nombre comienza de una función de dos grandes profesionistas. Tenemos habilidades muy diferentes. Yo, la verdad, te soy sincero, así como tú, yo soy pésimo en la cocina, pero siento que tengo muchas habilidades. No lo digas públicamente, ya lo sabe todo el mundo ahora. Pero si lo sabe, si lo sabemos nosotros, que lo sepa el mundo, ¿no? Nadie nos escucha. Sí. Pues comparto esas nuevas habilidades. Yo, la verdad, son rubros en los que jamás creí llegar. Entonces, llegó el punto donde conocí aquí al Chef Osmani. Decidimos emprender juntos y dijimos, ¿qué podrá hacer? ¿Qué podrá hacer? Estamos jóvenes, podemos, tenemos esas habilidades. Yo tengo la habilidad en administración, estudié un tiempo finanzas, sigo con derecho. Entonces digo, bueno, yo tengo que explotar esas habilidades. Soy una persona que le gusta no quedarse estancada, seguir creciendo. Vengo de una familia, pues de unos bajos recursos. Nos costó mucho trabajo seguir adelante, salir y poder llegar hasta ahorita donde estamos. Y créanme que estoy súper orgulloso cómo mi madre me ha guiado, que ella ha sido la mayor motivación en mi vida. Ahorita no se encuentra con nosotros, está trabajando todavía a su edad, sigue trabajando y ahorita está en Canadá. Le mando un saludo hasta Canadá. Espero y nos esté escuchando. Créeme que es la persona que más orgullosa está de mí y yo de ella, y que por ello soy ahorita lo que soy, y que gracias a ello tenemos ahorita esta posibilidad de poder tener a Osbrand y poder tener un trabajo digno y poder tener esta calidad de alimentos. Regresando a lo del nombre, pues juntamos las habilidades y el conocimiento. Es tal cual el nombre del Chef Osmani junto con el mío. Entonces ahí se fusionó y llegó Osbrand. Y déjame te platico algo bien curioso. El diseño del logotipo, no teníamos idea de cómo iba a ser. No teníamos ninguno estudio de diseño gráfico. Realmente nadie nos apoyó con el diseño. Fue como irle probando, haciendo, viendo calidad, viendo tonos. Y pues llegó el punto donde yo me puse a investigar. Dije, a ver, ¿qué tonos son formales y que sean atrevidos al mismo punto? Entonces, el negro como tal, pues es formalidad. El dorado, pues es algo atrevido, que bien utilizado podemos hacer cosas increíbles, pero mal utilizado, pues también podemos, pues, caer en un mal gusto, por así decirlo. Entonces llegamos a este punto de que llegamos a los tonos correctos, y estábamos, yo me acuerdo que un día yo estaba en una crisis por ya querer abrir y el logotipo todavía no estaba, y le digo al Chef Osmani, estaba en Madrid de hecho, y le digo, Chef Osmani, no, pues apóyame, es que pues ya no puedo con esto, o sea, ¿qué hago? Y me dice, no, a ver, relájate, a ver, mándame tus bocetos y vamos a ir escogiendo. Hicimos como, no te miento, como unos 100 bocetos, yo creo. Pedíamos opiniones allá con mi trabajo, íbamos en el avión y yo, oigan, ¿qué les parece este logotipo? No, es que suena, se ve un poquito atrevido, ¿no? Yo, no, pues que sí, ya no, y este logotipo, no, es que se ve muy empalagoso. Y yo, y ese se ve muy padre, pero quítale esto. Y entre tanto y tanto, pues, opiniones de diferentes compañeros, del Chef Osmani y familiares, se llegó a este logotipo de Osbrand, y creemos que está muy padre, tiene unos colores increíbles, un diseño impecable. Te lo digo, no estudiamos diseño, pero creemos que es un logotipo que apuesta y que se ve y que va para en grande, de verdad. Entonces fue una combinación tal cual del conocimiento del Chef Osmani junto conmigo, y aquí estamos, mira, disfrutando. Pues interesante toda la anécdota que planteas, que también comenta Osmani, que comenta Miguel, porque, pues fíjate, más que un debut de un proyecto emprendedor, cultural, gastronómico, musical, etcétera, pues creo que este programa, esta transmisión, está siendo una historia de vida de ustedes tres, habitantes de acá, de la zona oriente del Estado de México, pues internacionales, un joven de 22 años, saxofonista, que también trae su historia familiar interesante, intensa en la música. Lo tenemos aquí el día de hoy tocando en vivo, interpretando piezas. Osmani igual, trae una semblanza interesante la corta edad que tienes, 25, ¿verdad? 24 años. Ah, 24, fíjate. Y ya él ha estado, pues, trabajando, laborando, creando en otros espacios, al margen de hoy tener este sueño, este proyecto, Osbran. Y la verdad me conmueve porque es una historia de vida, una historia de vida en el que ahora son un equipo de trabajo, una historia de vida en la que ustedes agradecen a sus familias. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque a veces logramos cosas y se nos olvida la abuelita, la mamá, el papá, claro, todos los que nos involucran en nuestra formación, y que al día de hoy estemos donde estemos, somos gracias a ellos. Y de verdad les agradezco. Bueno, seguimos en el programa, no nos hemos ido, pero agradecida estoy de que compartan esta historia de vida interesante y que pues también nos da horizonte, nos da mucho horizonte. Osmani, coméntanos ahora sí que de esas cataciones de café que Brian trae de Madrid, de España, ya probé esos, también de Veracruz. Bueno, el catálogo es amplio, sí, en cuanto, sí, claro, a esta experiencia de la infusión del café. Sí, mira, sinceramente, cuando nosotros tuvimos el interés de poner la cafetería, al menos yo sí tenía como el desconocimiento y el desinterés de lo que era el café, ¿sabes? Entonces fue ahí cuando Brian pues igual me invitó a un curso de barista, y pues fue ahí donde empezamos a catar varios tipos de cafés, y más cuando Brian pues ya traía los cafés internacionales de otros países, pues sinceramente son sabores diferentes, aromas diferentes. Entonces eso es lo que diferencia de cada país. Claro, pues vamos a regresar a nuestro bloque, ya el último, tan rápido, y vamos a puntualizar un poquito en este asunto de la infusión del café, de todo lo que ustedes preparan ahí, y pues sin olvidarnos de la compañía musical de Miguel. Gracias. Saxofonista joven del municipio de Chalco, vecino aquí en el oriente del Estado de México. Regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos, para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:46. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Thank you. Sin temor. Gracias, gracias. No, realmente tener aquí el sonido del sax vibrando con tu cuerpo es una cosa maravillosa y es algo que encontramos allá en Osbran Cafetería. Como dicen ustedes, ¿no? La experiencia de elevar la infusión, la bebida, el gusto por el café. Y bueno, quiero decirles que Osmani dibuja padrísimo en una taza de café. Al margen de pues toda esta selección que hacen ustedes como catadores, como baristas. Platícanos, Osmani, ¿cómo dibujas esos trazos en la taza? Sí, mira, pues más que nada todo depende desde la texturización que tiene la leche. Eso depende mucho porque eso nos va a dar la oportunidad de que se... La forma que nosotros le demos al café va a permanecer, porque si existen muchas burbujas, eso va a hacer que desaparezca muy rápido nuestra figura. Entonces, eso parte desde ahí, desde una buena texturización, una buena manipulación de la leche, del café. Entonces, desde ahí viene pues sí, esta técnica no es nada fácil, pero tampoco nada imposible. Sí se puede lograr. Claro, con la práctica que tú tienes, claro. Y el gusto, ¿verdad? Definitivo, es como sí, Miguel, sí. O sea, toca el sax porque claro, sí. Pabi, ahorita lo agarro y olvídate, ¿verdad? Sí. Y platícanos, Brian, ¿cómo haces esa selección? Te preguntaba yo la otra vez. Viviendo en Amecameca, habiendo crecido por acá... Ahora, pues, eres un viajero por diferentes países. ¿Hay una remembranza en esos aromas que tú seleccionas, en esa degustación cuando estás, pues, en otro país, en otra geografía, en otra altura, independientemente del avión? ¿Cómo es esa remembranza, esa selección para que nosotros podamos disfrutar de ello aquí en Osbran? Ok, mira, te platico. Todo igual comenzó con el curso que tuvimos el Chef Osman y yo. Nos metimos a un curso de barismo porque lo que nosotros queríamos era dar calidad. No queríamos solo hacer café. Como muchos, bueno, lugares hacemos, a veces lo hacen por desconocimiento, pero no saben que también el café es todo un arte y toda una dedicación y que de verdad es toda una, como materia que debemos de saber, ¿no? En este punto, para nosotros en la cafetería, tomamos el curso de barismo y ahí fue donde nos explicaron las diferencias de cada grano, de cada tostado, de cada molienda y hasta la altura en la que se cosecha. Entonces ahí fue donde nosotros nos basamos para poder adquirir el café que ahorita tenemos. Ahorita tenemos un café veracruzano. Este café no fue seleccionado solamente al azar. Nosotros fuimos directamente, bueno, yo en especial fui directamente a Veracruz a catar el café, ya que en la escuela donde nosotros estudiamos barismo nos enseñaron a catar el café. Entonces con esos conocimientos que yo adquirí, me fui a Veracruz, a Chiapas, a diferentes lugares me fui. De hecho, también ya están desarrollando un café en Jalisco, que por la altura lo veíamos un poquito difícil, ¿no? Ya vemos, creo que también en Puebla ya están haciendo varios caficultores, pero todavía lo ven un poco difícil. Entonces, nosotros nos basamos mucho en el tipo de grano, que el de nosotros es arábico. Tiene unas notas un poquito más intensas. Nosotros queríamos resaltar bastante el sabor a café, entonces nosotros desarrollamos junto con una marca que ahorita no podemos mencionar, porque también sigue todavía en desarrollo. Entre los dos estamos desarrollando el grano de café de Osbran y llegamos ahí a una... Nosotros creamos nuestro propio tostado. Está el bajo, el medio y el más fuerte, ¿no? Pero nosotros estamos entre el intermedio y el fuerte. Esta fue una selección especial para Osbran. Me decían, no, pero es que son estos tres tipos de tostado y yo no. Para Osbrán debe de ser diferente porque a mí me gusta hacer la diferencia. Entonces, para Osbrán es un tostado intermedio alto. Entonces, créanme que las notas que nosotros tenemos no son tan caramelizadas, pero tampoco son tan suaves. Creo que hemos alcanzado un punto muy intermedio, muy bueno, donde de verdad se puede disfrutar tal cual la esencia del café. Entonces, ahorita aquí en México contamos con este grano arábico. Le digo, es veracruzano nuestro café. Está cosechado a 1,430 pies de altura sobre el nivel medio del mar. Y pues créanme que se siente la calidad del café. He ido a varias cafeterías. Yo pues soy amante del café y créeme que no es porque sea mi cafetería, ¿verdad? Pero café de Osbrán es café de Osbrán y créanme que cuando la visiten van a saber que realmente eso es un buen café porque está detallado tal cual. En algún momento nos gustaría que la cafetería fuera de especialidad y ya estamos en un plan de desarrollo y de crecimiento. Todavía no hacemos ni un mes y ya queremos crecer. Créeme que me inspira mucho porque somos un grupo de jóvenes. Yo en especial creo que soy el más grande, el más adulto. Tengo... No nos digas tu edad. Sí, no, bueno, sí, dinos. No, igual tengo 24 años, wow, imagínate. No, se ve más grande, pero sí. Mira. No, ya, la aviación me ha tratado de esta forma. O sea, realmente es un equipo joven. ¿Cuántos años tiene? Dulce tiene 20 años, imagínate. Todos ya se me estremeció, oiga, todos puros chiquillos de aquí, sí, ¿verdad? De hecho, desde Miguel... Osmani, sí. Brian, Dulce, no, qué maravilla. No, sí. Y también eso tenemos a una es persona. Es muy motivador saber que, sí, claro, que lo están haciendo de verdad. Y también ahí está donde entra la diversidad en nuestro equipo. Te digo, contamos con también una persona que nos ayuda de 52 años. Esta persona también tenía un poco de miedo cuando hicimos la entrevista. ¿Cómo se llama ella? Leticia. Con Leti, un abrazo, un saludo. Un saludo para ella. Tenía un poquito de miedo porque dice, ya la gente ya no me quiere contactar. Puro chavito. No, y también en este punto, cuando nosotros estábamos buscando los locales de la cafetería Osbrán, como que había cierta desconfianza de las personas para rentarnos. Cuando nosotros hacíamos las entrevistas de trabajo, veían que éramos pues muy muy jóvenes y la verdad ni querían ir a... No, pónganse un bigote, por sí, favor. Sí, claro, sí. Lo peor es que viene bien razonado el día de hoy. Pues sí, no querían, pues a lo mejor no creían en nuestro proyecto. Una persona que para nosotros la creíamos muy especial y nos estábamos aferrando tanto a esa persona porque tenía mucho conocimiento en la cocina. Y la verdad, yo creo que por el desconocimiento han de haber dicho, no, es que están muy chavos, no va a funcionar su proyecto. No creyeron en nosotros y tuvimos que batallarle bastante. Nosotros rogábamos porque alguien fuera a trabajar con nosotros. Entonces ya afortunadamente ya estamos creciendo un poquito más. Llegó un momento en el que ya teníamos 15 entrevistas diarias de trabajo, imagínense. Y a mi edad, o sea, yo nunca creí que a mis 24 años iba ya... ¿Entrevistar? Sí, entrevistar. Pues yo me acuerdo cuando yo fui a mis entrevistas de las aerolíneas, cómo yo temblaba de miedo, ¿no? De ojalá y me contraten, me quede. Pero ahora estar del otro lado y ver las especificaciones que tú quieres y lo que nosotros buscábamos era, pues sí, prácticamente que sean personas muy accesibles, que de verdad disfruten lo que hacen y que sean abiertos a todo. Porque nuestro equipo va a ser multidisciplinario, va a estar abierto en cuestiones tanto económicas, personales, de orientaciones sexuales, como sea. Nosotros son bien recibidos, en la edad también, aquí se ve muy, muy marcado, tenemos personas de diferentes edades. Yo le comentaba a la señora Leti cuando la entrevisté, ¿no tendrá algún problema que pues prácticamente su jefe directo es de la mitad de edad que usted? Y me dijo, no, o sea, yo sé... ¿Cuál es el escalafón aquí? Yo sé, seguir indicaciones. Le digo, no, o sea, yo lo comento para que no vaya a haber como discrepancia en toda esta brecha de edades. Me dijo, no, y créeme que hemos trabajado de una forma muy padre y creo que en ese punto yo también estoy muy acostumbrado, ya que en el avión trabajo con personas de hasta 65 años. Y... Están jóvenes, discúlpame. No, claro, sí. Yo conozco de 98. Bueno, en la aviación es un poquito ya más complicado, pero pues sí, me ha abierto un poquito el panorama. Y créame que nos vamos a seguir trabajando para crear un poquito más de diversidad. Y pues somos un grupo de jóvenes emprendedores y créame que estoy muy orgulloso de mi equipo y de lo que estamos logrando y sé que vamos a crecer. Yo también estoy orgullosa de ustedes. Por eso están aquí compartiendo muchísimas esta historia, gracias, de vida, esta experiencia, y que pues los jóvenes o no jóvenes que nos escuchan, también nunca es tarde para emprender un sueño vivencial, porque lo están viviendo ustedes, y sobre todo compartirlo y compartir horizonte. Sí, horizonte mental, horizonte de sensaciones. Y pues de verdad bien agradecida de que estén aquí. No, no, yo pensé que estaban más grandes. Ay, no, sí. No, está más pequeño, así que quítense el bigote. Sí, ¿verdad? Y créeme, sí, que hemos tenido ayuda de muchas personas. Ahorita igual contigo, de verdad te agradecemos, muchísimas gracias por la invitación, agradecemos a todas las personas que nos han apoyado, a las que no creyeron en nosotros y sobre todo a las que sí creyeron. Tenemos a una gran amiga que está en Tlalmanalco, tiene también su restaurante, le mando un saludo a Lupita, a su esposo Beto. De verdad, ellos han estado muy al pie de la letra con nosotros. Estuvimos Cafetería Susbrán, Equipos Brán, están muy agradecidos con ellos porque ellos ya tienen la experiencia y la compartieron con nosotros. Y de verdad, créanme que sin ellos no podíamos haber iniciado operaciones. Estábamos a 3 días de la inauguración y llegaron a leernos como la cartilla y de ver, esto no está funcionando, no les va a funcionar de esta forma. Control de calidad. Sí, claro. No, y nos dieron unos tips increíbles. De verdad, estamos sumamente agradecidos con ellos porque de verdad nos abrieron mucho en el panorama y seguimos aprendiendo de ellos. Y de verdad, les mando un fuerte abrazo a ellos porque... Yo créeme, también. En algún momento también los vamos a invitar a su restaurante. Ellos tienen un restaurante en Tlalmanalco. Igual espero en algún momento los podamos invitar y que ellos compartan, sí, también todo su crecimiento. Sí, son bienvenidos porque esta oferta cultural gastronómica día con día se abre más intensamente aquí en la zona oriente del Estado de México, está generando ya otra identidad o una identidad diversa de lo que hemos estado acostumbrados, los que hemos migrado, los que han nacido aquí siempre, y este punto, ¿no?, de decir, bueno, también el presupuesto accesible no está peleado con la calidad, porque pues luego encontramos lugares, ya voy a empezar de pesimista, ¿verdad?, que pues piensan que cobran igual que en Polanco o en el World Trade Center de la Ciudad, sí, de México, claro, no, pero no, la calidad, sí, de su propuesta, pues la verdad no es para tanto. Y sobre todo, pues no piensan en el consumo de los locales, que también estamos dispuestos a disfrutar y a vivir experiencias gastronómicas, ¿no? Entonces eso me agrada de pues este equipo de jóvenes emprendedores. Y pues agradecerles que vienes cargando tu saxofón. No, es un placer. Y ustedes también están aquí agendando. Y pues un abrazo de verdad. Estaremos atentos de las próximas experiencias, claro, claro, de esos cafecitos internacionales. Gracias. Y nos vamos por el momento hoy con pues otra pieza que nos quiera compartir Miguel. Por favor. Y bueno, también próximas actividades, ¿tienes por ahí algo en puerta? De hecho, sí, los queremos invitar todos los domingos en Cafetería Susbrán. Vamos a contar con la presencia de Miguel. Ya estamos ahí pactando también un proyecto con su papá. También es una persona muy talentosa. Yo creo que en la siguiente semana nos va a estar deleitando con todo músico, su talento. Músico, aquí está con nosotros, gracias. Como registrándonos. Y estamos en busca todavía de talento también, pero prácticamente nos encantamos con Miguel y prácticamente él es el que está desarrollando piezas nuevas para poder deleitar Nosbrán. Ya le pedimos, la verdad somos una cafetería exigente, ya se irá dando cuenta, ya le pedimos que nos haga una intro solo para Osbrán, en algún momento se las vamos a presentar y de verdad estaríamos gustosos de estar aquí con ustedes. Claro. Y queremos de verdad recordarles que pues todos los domingos vamos a tener música en vivo, a partir de las 7 de la tarde también vamos a tener catas de café de nivel internacional. Y también, bueno, les queremos recordar, pues nuestro eslogan es la esencia del café, elevada a una experiencia Osbrán. De verdad esperamos que los disfruten, los esperamos. Estamos abiertos de lunes, bueno, todos los días, excepto los martes, de un horario de 12 del mediodía a 11 de la tarde. Los esperamos con gusto en Osbrán y que vean y disfruten la calidad y la experiencia de Osbrán. Claro, y cualquier consulta en sus redes sociales, claro, ¿verdad? En redes sociales estamos en Facebook como Osbrán y en TikTok estamos como Osbrán Cafeterías. De igual forma, si gustan agendar en algún momento, estamos en el número 55807300 y ahí nos pueden contactar para hacer reservaciones. Igual estamos ahí en un convenio con una florería, entonces para pues ya abarcar varios proyectos. Evento, sí, claro, algún aniversario, alguna pedida, ahí vamos a estar ya junto con música, flores y café. Creo que es una experiencia que va a encantar. No, pues ya para qué vamos a otros lados y aquí estamos disfrutando. Entonces, sí.